Muy buenos días, Grace Español. Gusto de verles esta mañana. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Vamos a leer la Escritura, el libro de Primera de Corintios, capítulo 8. Dice lo siguiente, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Para nosotros es algo muy extraño ahora vamos a hablar de este texto. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Oremos. Señor, gracias te damos esta mañana por este tiempo que nos permites de adorarte a través de cantos, a través de ofrendas, a través de la oración a ti, a través de nuestras expresiones. A través de todo nuestro ser podemos alabarte y bendecirte. Rogamos, Señor, que tú en este momento estés obrando en cada corazón nuestro. Podamos recibir de ti la palabra injertada en nuestras almas, de tal manera que podamos ser transformados, seamos enseñados por ti, seamos instruidos en el camino de la rectitud y la justicia tuya. Pedimos tu enseñanza esta mañana, rogamos también por aquellos que están necesitados en este momento, donde quiera que ellos estén, nuestros hermanos en la fe que hoy no están presentes. Pedimos que les alientes con tu palabra, pedimos que les sostengas con tu verdad, pedimos que el ánimo tuyo pueda ser evidente hoy día al escuchar la palabra que hemos de meditar. Pedimos, Señor, por nuestro país también, en las situaciones que nos encontramos, políticas, pedimos que la iglesia tuya pueda ser una iglesia que muestre la verdad, que muestre más que todo eso, Señor, el amor también que tenemos para la gente, el amor que muestra a otros, el Evangelio de Cristo, que puede darle la libertad y la paz con Dios. Pedimos, Señor, que nos uses como iglesia en esta comunidad aquí en Tyler. Queremos tu nombre levantar y exaltar a través de nuestras vidas y la proclamación del Evangelio tuyo. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. La base de la conducta cristiana no es el conocimiento, sino el amor. Ese es el tema de esta mañana en 1 Corintios 8. ¿Sabe? Los Estados Unidos fue establecido en los derechos de cada ciudadano. Tenemos en la Constitución lo que llamamos la Declaración de Derechos, Bill of Rights, que son parte de la Constitución. Estos derechos son protegidos por las leyes. Es común escuchar a los ciudadanos decir, yo tengo mis derechos. Bueno, está basado en la Constitución de los Estados Unidos. Muchas veces transferimos esta idea de mis derechos como ciudadano a la Escritura. Decimos, también yo tengo derecho. Son derechos, así como lo escuchamos en la Constitución, y pensamos que es igual en la vida como cristiano. Sin embargo, los derechos de la Biblia que son dados a la iglesia, todos como cuerpo de Cristo. Pero esos derechos no son para que nosotros los usemos para nosotros mismos. Esos derechos son para que nosotros podamos ejercerlos unos a otros. Y de esto es lo que habla Pablo en el capítulo 8 de Primera de Corintios. Quiero repasar un poquito lo que hemos visto en este libro. En los capítulos 5 y 6, Pablo explica sobre la moralidad bíblica y la sexualidad bíblica. Ya hablamos sobre esto, miramos qué es lo que nos dice acerca de eso. En el capítulo 7 comenzó a hablar sobre el matrimonio, Pablo, y empieza a mostrar a la gente, decirle a la gente o a la iglesia, cómo deben de ellos honrar a Dios a través de su matrimonio. Y Pablo ha conectado lo que es la sexualidad, lo que es glorificar a Dios con la idolatría. Y ahora en el capítulo 8 de 1 de Corintios comienza este tópico que está relacionado con ello también. Para Pablo es muy importante porque la adoración está conectada también con la idolatría. Y Pablo va a hablar en 1 de Corintios 8 sobre lo sacrificado a los ídolos. Va a hablar sobre cómo la base de la conducta cristiana no es el conocimiento que debemos tener o tenemos, sino es el amor. Y el contexto de 1 de Corintios 8, de aquí hasta el capítulo 11, versículo 1, tiene que ver con las celebraciones especiales que ellos hacían en el templo. Recuerda, estos creyentes habían salido de un contexto social, cultural, habían conocido el Evangelio. ¿Qué hacían en ese contexto? Bueno, como ciudadanos de Roma o como ciudadanos de Corinto, ellos iban a estas actividades. Algunas de ellas eran celebraciones en los templos a los cuales eran invitados. ¿Qué hacían en esas celebraciones? Ofrecían sacrificios a los ídolos. Y después de sacrificar a estos ídolos, tenían una cena. Parte de lo que se sacrificaba se quemaba, parte se reservaba para después y parte se comía. Así es que cuando ofrecían estos sacrificios, esa era una forma también de adorar a sus dioses. Esto es el contexto de este capítulo. La gente había salido de ese ambiente. ¿Y qué sucedió? Al conocer a Cristo, muchos de esos creyentes dijeron, yo no participo más de esos eventos. Y Pablo les había advertido, tenga cuidado también de participar en esto porque eso puede llevarles otra vez a la idolatría. Sin embargo, cuando Pablo salió y años después, empezó a ver que algunos de ellos dijeron, bueno, yo no tengo mucho problema en participar con estas cosas. Realmente comer esta comida no me afecta nada. Y decían, no hay ningún Dios de todas maneras que no sea Dios, solamente Dios es uno. Y decían, para ellos está bien, podían ir a comer a estos eventos. Ahora quiero decirles que para algunos que eran parte de la iglesia, para eso causó problemas. Algunos de ellos no creían que deberían de hacer esto. Y Pablo va a enseñarnos en este texto que la base de la conducta cristiana no es lo que sabemos, no es el conocimiento acerca de cosas como estas, sino que lo que es superior es el amor. Miremos esto esta mañana. Primero miremos que el camino del amor es superior al camino del conocimiento, versículos 1 al 3. Pablo lo explica y comienza, vea cómo comienza, en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Esta palabra, en cuanto, lo va a repetir varias veces. En el capítulo 12, versículo 1, dice, en cuanto a los dones espirituales. En el capítulo 16 va a decir, en cuanto a las colectas. Pablo está dando a entender que él está respondiendo a algo que ellos habían preguntado. Pablo dice acerca de esto, dice, el conocimiento no es suficiente. Ve el versículo 1 y el versículo 2. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimientos. El conocimiento envanece. Esta primera frase que encuentra ahí, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo está citando a los corintios. Ellos decían, todos tenemos conocimiento. Así es que está bien participar en esto. Sabemos que la verdad es esta, así es que podemos participar. Pablo dice, yo entiendo que ustedes están diciendo, y acierto eso, de que todos tenemos conocimiento acerca de esta situación. Pero va a hablar Pablo más adelante que este conocimiento, versículos 4 a 7, envuelve algunas verdades. Y aunque son unas buenas verdades, teológicamente sólidas, Pablo va a explicar que eso no es suficiente ni es la base para el comportamiento cristiano, sino es el amor. La cultura de ellos enfatizaba ese conocimiento. Recuerden, los sofistas eran personas que decían, oh, tenemos que pensar, tenemos que ser sofisticados, tenemos que dialogar. Y ellos, los cristianos de Corinto, también habían caído en esa idea de que vamos a ser ese tipo de persona, el conocimiento es lo máximo. Y estaban diciendo, bueno, entendemos este asunto, tenemos el conocimiento acerca de las celebraciones, esto no nos afecta a nosotros, así es que vamos a participar en ellas. Pero algunos de ellos decían, no, nosotros no participamos en ello, porque es pecado. Ellos habían caído en la trampa también de que lo más importante era el conocimiento. Y Pablo dice, yo lo acierto, todos tenemos ese conocimiento. Pero vean lo que dice Pablo, dice, el conocimiento envanece. Pablo va al grano diciendo, sí, yo entiendo que ustedes dicen que el conocimiento es bueno, pero sabe que también el conocimiento envanece. Esa palabra envanecer es la palabra que significa inflar o se hincha. Siempre me imagino a un globo, ¿verdad? Cuando se hace un globo, ¿qué pasa? ¡Wow! ¡Qué globo! Pero se pincha ese globo, no hay nada adentro. Sale todo el aire, es superficial. Pablo dice, el conocimiento envanece. Y lo va a explicar más adelante diciendo, ¿cómo es que el conocimiento envanece? ¿Por qué? Porque la persona llega a pensar de sí mismo de una manera exagerada. Piensa que es algo más de lo que realmente es. Y Pablo dice, cuidado, porque el conocimiento puede llevar al envanecimiento. Y ve el versículo 2, dice, si alguno se imagina que sabe algo, si la persona esta, que siente que es superior, dice, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Quiere decir, Pablo está diciendo que el conocimiento es limitado. Este conocimiento lleva al autoengaño, es algo que estábamos hablando esta mañana en nuestra clase, en la mañana, ¿cierto? Algunos tenemos este conocimiento, escuchamos, pero llegamos al punto de que nos autoengañamos pensando que esto es suficiente. Pablo dice, no, cuidado, porque ese tipo de conocimiento va a envanecerles. Y dice Pablo, el amor es superior al conocimiento. Versículo 1 dice, pero el amor edifica. Versículo 3 también dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pablo está diciendo de esto, el amor se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Porque la palabra que usa es edifica. Es una palabra que se usa para construcción, ¿cierto? Construir algo. El amor que hace, construye, edifica. Ayuda a las personas a crecer espiritualmente. Eso es lo que hace el amor. Te ayuda a crecer. Y Pablo lo va a explicar cómo es que el amor hace esto más adelante en 1 Corintios capítulo, ¿se acuerdan? 13, va a hablar más sobre el amor. Y los capítulos 14, va a exponer sobre el amor. Pero aquí está diciendo Pablo, el amor es superior al conocimiento. Y ofrece un simple contraste entre estas dos cosas, conocimiento y amor. El amor es superior al conocimiento superficial que causa orgullo. Y Pablo dice que este amor viene de dónde. Viene de Dios. Y si alguno ama a Dios, es conocido por él. Cuando conocemos a Cristo, ¿qué sucede? La Biblia dice en Romanos 5:5, de que Dios hace qué cosa. Derrama su amor sobre nosotros, sobre nuestra vida. A través del Espíritu Santo nos da esa capacidad de amar como Dios ama. Y por eso Pablo dice, si alguno ama a Dios, claro, porque cuando conoces a Cristo, puedes amar a Dios, es conocido por Él. Es obvio, conoces a Cristo, conoces a Dios, eres amado por Él, recibes ese amor también. Pablo dice que el amor es superior al conocimiento. Y esa es la base de la conducta del cristiano, no el conocimiento. Segundo lugar, el contenido de este conocimiento es limitado, versículos 4 al 6. Pablo va a explicar ahora cómo el conocimiento que tienen sobre la idolatría y sobre Dios son ciertas, pero hay limitaciones. Primero dice que el conocimiento del mundo acierta el error de la idolatría. Versículos 4 y 5. Pablo explica en estos dos versículos. Dice, las viandas que sacrifican a los ídolos. Y sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Dice Pablo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, dice Pablo, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos, dice, no son nada. ¿Por qué? Porque la verdad es clara, la Biblia dice que Dios es uno. Deuteronomio 6:4, ¿cierto? Jehová Dios, ¿qué es? Uno es. Es el Shema que los judíos citan. Lo sabemos esto. Ahora, si usted quiere saber un poquito más sobre la idolatría, en qué consiste y qué es lo que dice la Escritura, le invito a que lea Isaías 44. Es un buen texto para usted leer en la casa y mirar la locura de la idolatría. Y cómo Dios dice, yo soy el único Dios verdadero. Solo hay un Dios y la idolatría es insensatez. Pablo dice, sí, es cierto. Yo sé que ustedes saben que la idolatría es un error y que saben que Dios es uno. Pero mire lo que dice también. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Aquí hay unas verdades teológicas increíbles. Vea lo que dice. Primero dice, solo hay un Dios, lo cual hemos dicho. Solo hay un Dios, y ese es nuestro Padre. Es un Dios amoroso, es un Dios justo, es un Dios paciente, es un Dios misericordioso. Ese es nuestro Dios, dice Pablo, lo sabemos. Wow, eso es teológicamente buenísimo. Segundo dice, es un Dios del cual todo procede. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende ¿de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo procede de Él, es otra verdad increíble acerca de quién es Dios. Y tercero dice Pablo, que somos para Él, y nosotros somos para Él. Nuestro Dios nos creó para nosotros. El Salmo 103 dice, nosotros somos ovejas de su prado. Dios nos creó para que seamos de Él. Teológicamente eso es buenísimo, dice, wow, eso es increíble. Pero Pablo va a mostrar algo, que estas verdades no son la base de nuestro comportamiento cristiano, es el amor. Pero sigamos. Pablo dice que el conocimiento de Dios también dice, acierta que somos de Cristo. Si usted compara el versículo que hemos leído anteriormente, la primera parte del 6 y la última parte del 6, va a comparar que pone a Dios y a Cristo en igualdad. Los dos son un Dios verdadero. Vea lo que dice. Y un Señor. Hay un solo Señor. Hay un Dios y hay un Señor. Eso es correcto. Teológicamente los dos son parte de la Trinidad. Dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, porque fue a través de Él, dice la palabra en Colosenses 1:16, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Está poniendo a Cristo en igualdad con Dios. Eso es teológicamente increíble. Son verdades teológicas importantes que debemos nosotros creer, pero no son suficientes para vivir la vida cristiana. El amor es la base de todo ello. Y Pablo lo va a explicar. El problema para los corintios y para nosotros es que pensamos que la vida cristiana consiste en conocimiento. Y Pablo está diciendo, eso es bueno, lo sabemos, pero eso no es la base del comportamiento cristiano, es el amor. Wow. No sé cómo se siente usted, pero siento que Pablo nos está enseñando una gran lección aquí. Tercer lugar, aquí es donde va Pablo a explicar el criterio de la conducta cristiana, y que el criterio de la conducta cristiana es el amor. ¿Y el amor hacia quién? Vamos a mirar esto. Versículo 7 en adelante. Primero, vea lo que dice. Pero no en todos hay este conocimiento. Hay ciertas personas, dice, entre ustedes. ¿Quiénes eran estos? Los que Pablo dice que son personas que han estado habituados hasta aquí a los ídolos. Estas personas habían crecido en ese ambiente idólatra y salieron y estaban habituados, completamente atados. Han salido de, dice, ellos comen los sacrificados de los ídolos y si su conciencia, siendo débil, se contamina. Ellos no podían comer esa carne. ¿Por qué? Porque Pablo dice, son débiles. Está hablando de que no poseen ese conocimiento. ¿Por qué? Porque son inmaduros en su fe. Lo interesante es que Pablo no les corrige a ellos. Corrige a los fuertes. Lo cual va a enseñar Pablo es que hay que dar tiempo a estas personas para crecer espiritualmente. Antes de esperar que ellos actúen como cristianos maduros. Creo que todos nosotros entendemos esto, que hay personas que no son maduros espiritualmente todavía. Algunos son bebés en Cristo. Ahora, hay otros que son bebés en Cristo, no es porque no lo han podido ser. Hebreos 5:14 habla de cierto grupo de creyentes que ha pasado el tiempo, ¿y qué ha sucedido? Se vuelven tardos para oír. Y no crecen espiritualmente. Es un proceso la madurez. Pero tampoco quiere decir de que tú puedes dedicar toda tu vida cristiana siendo un bebé. Llega el punto de que la Escritura te manda a crecer, a madurar. Pero sin embargo, Pablo no corrige aquí a estas personas. Ahora también quiero que entienda que Pablo no está llamando a estos a estas personas débiles en la fe o inmaduros en la fe, personas legalistas. Ah, eres legalista porque no quieres comer esa carne. Si la carne no es nada. No, ese no es el caso en esta situación. Hay ciertas personas, hay cierto legalismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús corregía? ¿A quiénes corregía? Que eran legalistas. A los fariseos. Pero porque ellos estaban diciendo, ustedes tienen que seguir estas reglas como requisitos para ser salvos. De eso no está hablando Pablo. Está hablando de estas personas que primero son débiles porque son inmaduros en la fe cristiana. Segundo lugar, no entienden su posición en Cristo. Dice Pablo en el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pablo está diciendo, es importante que entendamos que si comemos o no comemos, no cambia nuestra posición delante de Dios. Nosotros lo sabemos eso, ¿cierto? Dios nos ama. Dios está con nosotros. Dios no nos desecha. Nada nos separará del amor de Cristo. No importa qué comamos. Si comemos enchiladas o tacos, no importa. Pero sigue amando. Y si comes comida saludable o no saludable, no importa. Dios te ama. Tú sabes que la comida no te hace más delante de Dios ni te hace menos. Esto suena muy similar a nuestros tiempos, ¿cierto? Cristianos que justifican sus actos y dicen, ah, eso no me afecta a mí en mi vida, pero se olvidan de que sus acciones afectan a quienes, a otros, y especialmente a aquellos que no son maduros en la fe. Y Pablo dice que esto no es lo que Dios manda, esto no es la base del amor, de la verdad de Dios. Dice, el amor hacia el prójimo, cuando está asociado con el crecimiento espiritual hacia nuestros hermanos, es prioridad antes que nuestros deseos. Pablo dice, estos hermanos débiles, y son débiles porque son inmaduros en la fe, no entienden su posición en Cristo, pero ahora les va a hablar a los fuertes. Versículo 9 a 12. Dice, sí, los débiles, ellos no pueden comer esto porque han salido de ese ambiente donde la idolatría era muy profunda en sus vidas. Ellos no pueden comer esta carne, pero ahora ustedes que son fuertes saben que no están haciendo, dice Pablo. No están practicando el amor. Versículo 9. Dice, la libertad de ustedes está causando tropiezo para ellos. Dice, mirad. Esa palabra mirad, mirad, es una muy seria. Cuando Cristo dijo, mirad, ¿qué está diciendo? Tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Tiene un sentido de gravedad. Cuidado. Dice que esta libertad de ustedes, que ustedes proclaman diciendo, oh, yo lo sé, yo tengo este conocimiento, a mí no me afecta comer esta carne, a mí no me afecta tomarme una copa de vino, en nuestro contexto diríamos esto, a mí no me afecta tomar una cerveza, pero no pensamos en que hay personas creyentes que puede ser un tropiezo, puede caer otra vez en el alcoholismo, puede caer otra vez en la idolatría. Y Pablo dice que tengamos cuidado de no usar la libertad nuestra para hacer tropezar a otros. Y Pablo es muy claro, dice, la libertad de ellos. Cuando la gente los ve comiendo esta carne, esta vianda, ¿qué va a pensar esta gente que los está viendo? Dice Pablo. Dice, sentado a la mesa, en lugar de los ídolos, la conciencia de él que es débil, ¿qué sucede? Es motivada a qué? A también hacerlo, pero ellos al hacerlo, pecan porque es idolatría para ellos. Esto tiene una aplicación para nosotros. Hay ciertas cosas que para nosotros decimos, los que somos maduros, ¿cierto? Fuertes. No hay problema para nosotros hacerlas. Pero hay otros hermanos que son débiles o que son inmaduros, les falta crecer. Que esto que nosotros hacemos va a afectarles y puede llevarles a tropezar en su caminar. Pero vea, Pablo todavía sigue esto. Más serio todavía, no solamente tropezar, versículo 11 dice, y por el conocimiento tuyo, por ese es tu gran conocimiento tuyo, porque tú dices que no está malo, porque tú sabes la verdad bíblica, tú sabes la teología, que dice, se perderá el hermano por quien Cristo murió. ¡Auch! Está diciendo, esto es serio. Tu hermano se va a perder. Cristo murió por él, dio su vida para salvarle, rescatarle del pecado de idolatría. Ahora tú con tu conocimiento haces tropezar a esta persona y que se pierda en su conciencia, que le lleve al fracaso espiritual. No que pierda la salvación, sino en que va a causar un desastre en su vida. Y además dice Pablo, versículo 12, no termina ahí todo. De esta manera, dice, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué dice? Contra Cristo pecar. Y en el original es más fuerte. Dice, pecáis contra Cristo cuando haces esto. No va al final de la oración, va al comienzo de la oración. Pecáis contra Cristo cuando hacemos esto. Esto es serio, ya que no solamente estamos causando que ellos tropiecen, caigan, pero también que fracasen, que pequen. Tu intento de mostrarles que el conocimiento es superior lleva a algo que no es el plan de Dios. Enseñarle a tu hermano débil que eso es ser fuerte lleva a algo desastroso en la vida de ellos y realmente lleva al pecado. Pecamos contra Cristo. ¿Por qué? Si pecamos contra un hermano, ¿por qué pecamos contra Cristo? Porque todos somos, ¿qué? Hermanos en Cristo, ¿cierto? Y si hacemos algo contra alguien, estamos haciéndolo contra Cristo. Si hacemos algo contra nuestro hermano, nuestra hermana, lo estamos haciendo contra Cristo. Sea bueno o sea malo. ¿Qué podemos aprender de este texto? acerca de situaciones o acciones que quizás para nosotros no son malas. ¿Cómo evitar lo que Pablo describe en este pasaje? ¿Cómo mostrar el amor a nuestros hermanos? Hay varias preguntas que quiero que pensemos antes de hacer algo que quizás para nosotros está bien, pero quizás para algunos de nuestros hermanos no va a estar bien. Esas son las preguntas que debemos hacernos. Primero, ¿debo hacer esto? Considera tus derechos, que no son absolutos. Que tus derechos son para amar al prójimo, para amar a tu hermano en Cristo. En Filipenses 2:4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pregúntate esto. ¿Debo hacer esto? Esto, segundo lugar, ¿edifica a otros que me observan? Cuando yo hago esto, ¿esto va a causar que la persona que me ven haciendo eso o que me escuchan? Hoy día lo podemos hacer sin que estemos presentes, podemos hacer cosas virtuales, ¿cierto? La pregunta que tenemos que pensar es, ¿edifica esto a mi hermano o mi hermana en Cristo? ¿Nuestras acciones deben estimular a las personas a crecer en Cristo? Si piensas que lo que vas a hacer no lo va a hacer, si hay alguna duda, no lo hagas. Es muy posible que tú tengas la opción también de invitar a algún hermano a algún lugar que para ti no hay problema. Quizás invitas a alguien, algo tan sencillo como invitarle al cine, pero escogiste una película que a ti te gusta. Y no tienes ningún problema con ver ese tipo de película. Pero quizás debes pensar, ¿esto edifica a esa persona? ¿Y es algo que de veras debo hacer? Porque si la respuesta es no, mejor decir, vamos a tomar un café, vamos a hablar, convivir juntos, ¿cierto? Jugar algo más práctico, un juego de mesa que quizás pueda edificarnos en esta relación. Tercer lugar, ¿causa duda o dudas en las conciencias de otros que me observan? Si tu acción puede ser mal entendida o causar dudas en las conciencias de los que te observan, no lo hagas. Esto puede causar que un hermano o hermana débil peque contra Dios. Y número 4. La cuarta pregunta es, ¿estoy dispuesto a no hacer llena el espacio? ¿Estoy dispuesto a evitar? ¿O estoy dispuesto a no hacer esto? Jamás. Para no hacer caer a mi hermano. Así termina Pablo este capítulo. Dice esto. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Y Pablo es enfático. No está diciendo, oh, no, quizás no voy a comer. Es enfático. Quiere decir, no voy a comer jamás carne si mi hermano va a tropezar. ¡Wow! Ese es amor. Cuando yo estoy dispuesto a no hacer algo porque yo no quiero hacer caer a mi hermano, ese es amor. Eso es contra nuestra cultura. En los Estados Unidos son mis derechos. Pablo dice, no, yo estoy dispuesto a dejar todos mis derechos para mostrar mi amor a mis hermanos. El camino del amor es el mejor camino. Ahora, tenía pensado terminar ahí para dirigirnos a las personas que son fuertes. Pero ¿qué tú si eres una de esas personas que estás apenas conociendo del Señor? Que eres débil todavía en la fe. Pablo no lo usa en contexto malo, está hablando de falta crecer. ¿Qué puedo aconsejarte a ti? En primer lugar, debes crecer. Crece en Cristo. Arráigate en Él. Cree su palabra. Aplícala a tu vida. Quita las cosas que no te aprovechan. Crece en tu tiempo con oración al Señor. Ese sería mi primer consejo. Segundo, desarrolla convicciones basadas en la palabra de Dios. Y sé firme en esas convicciones. Sé constante en esas convicciones. Y no des pasos cuando hay duda. Ese es mi segundo consejo. Número 3. Busca consejo espiritual de cristianos maduros. Eso es importante. Y cuarto, no juzgues a tu hermano fuerte si lo ves haciendo algo que dices, eso no creo que está bien. No lo juzgues. Eso es lo que puedo compartir contigo esta mañana. No sé dónde estás en tu caminar con Dios esta mañana. Si eres un hermano débil o fuerte, no importa. Dios te acepta, a ti te ha aceptado. Si no has dado ese paso de conocer a Cristo, dices, bueno, esto que escuché yo no lo entiendo muy bien. Necesitas conocer al Dios verdadero que te llama, que te ama, que quiere tener una relación contigo. Queremos invitarte para que vengas a Él. Decirle, Señor, estoy en esta mañana, quiero conocerte al Dios verdadero que nos ama, que desea rescatarnos de una vida de pecado y de la condenación eterna. Hoy quiero venir a ti. Y dile, yo quiero seguirte. Y si tú eres un hermano fuerte, toma nota de esas preguntas que hemos hecho esta mañana. Y si tú eres un hermano débil en la fe, también nota los consejos. Dios quiere que su iglesia se comporte de acuerdo a la verdad de Él. Y la base de nuestra conducta es que el amor unos con otros. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. En que hablan muy bonito. No. En que conocen mucha Biblia. No. ¿En que qué? Díganme. En alta voz. Que nos amamos unos a otros. Eso es lo que Dios nos llama a hacer en esta mañana. Señor, gracias te damos hoy día por la palabra tuya. Gracias que es clara. Gracias que nos habla a todos hoy día. Nos invitas a vivir mostrando el amor unos a otros. Rogamos, Señor, que nuestra iglesia pueda ser ese tipo de iglesia, donde sacrificamos nuestros derechos para amar a nuestros hermanos, para mantener el crecimiento de ellos vital, para animarles en la fe. Y queremos ser ese tipo de creyentes que mostramos amor unos con otros. Rogamos, Señor, como iglesia, nos llames a tomar esas decisiones que glorifican tu nombre al mostrarle amor a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Que esta comunidad sepa que hay una iglesia que vive la verdad tuya, porque demuestra el amor unos a otros. Te lo rogamos, Señor, hoy día, en el nombre de Cristo. Amén.